En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Tras haber disfrutado de unos minutos deportivos exquisitos a cargo de JJ Santos, ahora nos toca a nosotros el turno para poder ofreceros un programa lleno de color, lleno de emoción, lleno de aventuras, lleno de sorpresas. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues también mi compañero Juan Antonio Cebrián. Finalizando semana, ya estamos a viernes, claro, las primeras horas del viernes, el preludio de un magnífico fin de semana. Y bueno, pues en este último programa de este tramo vamos a ofreceros cosas interesantísimas con Fernando Rueda, con su materia reservada y con asuntos a tocar. Por ejemplo, la visita de Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, a la ONU, a Estados Unidos. Pero es que además coincide con la presencia de José María Aznar en la Universidad de Georgetown. Va a impartir allí una de sus clases magistrales. En fin, que el antiguo presidente y el nuevo van a coincidir en Estados Unidos. Territorio amigo, territorio hostil, que cada uno reparta la cosa como quiera. Vamos a comentarlo en nuestra materia reservada. Además, hablaremos de los intereses españoles en el ámbito internacional. Por supuesto, uno de ellos es Europa, lo dicta el nuevo gobierno. También está el Mediterráneo, la cuenca mediterránea, con todo lo que eso supone, y América Latina. Vamos a comentarlo, y en nuestro tiempo especial dedicado a la noche de los conflictos internacionales, pues vamos a hablar del 11M, de las repercusiones del 11M y de por qué se llegó al 11M. ¿Qué puertas abrieron para que sucedieran las terribles explosiones del 11 de marzo aquí en nuestro país? Lo vamos a comentar con Fernando Rueda y también algunas de vuestras consultas a través del correo electrónico que han ido llegando en estos últimos días. Fernando Rueda, pieza insustituible en nuestra Rosa de los Vientos. En los enigmas del mundo, con Bruno Cardeñosa, llegamos al capítulo 173 y nos vamos a centrar en un territorio cántabro, en San Sebastián de Garabandal, uno de esos extraños lugares, un núcleo de poder, un centro de poder, donde dicen que se llegó a aparecer la mismísima Virgen María. Sigue siendo motivo de atención por muchos devotos, por parte de miles de fervorosos seguidores, y vamos a contar cómo sucedieron los casos, porque hubo varios casos, y cómo está la situación en la actualidad. El misterio de Garabandal. Tendremos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano y nos vamos a detener un ratito en la película La Maldición 2. Es que hubo una, primero, La Maldición, y luego llega la secuela, La Maldición 2. Ciertamente terrible, mucho susto, mucho miedo, las cosas que llegan desde Oriente. Una película japonesa y que ahora recibe inspiración anglosajona. En nuestros pasajes del terror, nuestros psico-killers, esos asesinos sin alma, vamos a analizar el asunto de Louis Ludgard, aquel que fue considerado o pasó a la historia como el asesino del jabón. Qué terrible documento, qué terrible historia, no os la perdáis. Dejaremos un siglo atrás para descubrir cómo se puede eliminar un cadáver haciendo jabón. En la información azul y verde hablaremos que España se pone manos a la obra en la investigación con células embrionarias. Ocurrirá en pocos días. En octubre se dará ya el visto bueno para la investigación, el estudio de células embrionarias. También viene esto cargado de polémica. Un pequeño fallo en el satélite Amazonas, ha perdido gas, aunque dicen que no es muy importante. Diremos cómo ha ocurrido. Y por cierto, el primer guepardo que ha nacido en nuestro país ha sido en Toledo. Correo electrónico abundante, el que sigue llegando a rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulos, estamos muy preocupados con los niños del 2000, los niños que nacieron en el 2000. Ya el otro día hablábamos de ese niño de 4 años que ha sido, bueno, ha salido de la cárcel bajo fianza en Bangladesh después de haber sido acusado de estafador. Bueno, pues ahora tenemos un niño de 4 años que le ha robado el coche al padre, arrancó el coche, lo puso a funcionar, tuvo un accidente de tráfico, se bajó del coche, salió corriendo y escapó en su bicicleta con apoyos. Toda una pieza, en este caso alemana,

Al mismo tiempo sonaron unos suaves golpes en la puerta. Cuando abrí no había nadie. Por segunda vez pegaron de nuevo desde el exterior. Tampoco había nadie. Con el tiempo se asociaría aquello a una aparición de la Virgen, pero sin lugar a dudas, parapsicólogos y ufólogos interpretarían las cosas de otra manera. En ocasiones, tras las apariciones, quedaba el entorno chamuscado e incluso el rosario de la protagonista aparecía bajo los efectos de algún tipo de fuente calorífica. Una de las apariciones además asoció a la presencia de un ángel. Dicha entidad dejó huellas de pisadas en el terreno. Eran más grandes de lo normal y su forma no era exactamente igual a la de los humanos. Toda una suerte de fenomenología que de haber sucedido en otro entorno jamás se habría asociado a algo sobrenatural. Pero los fenómenos tuvieron lugar en el seno de una familia muy religiosa, en una época y en una zona en donde lo místico tenía un gran poder. Una circunstancia determinante para que hoy el lugar sea conocido como la Casa de los Milagros. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Estaba ese capítulo número 173 dedicado, me he confundido, tenía una pequeña equivocación, dedicado a Umbe, la Casa de los Milagros. Lo que pasa es que la fenomenología es absolutamente idéntica a la de Garabandal, a la que se dio en Garabandal, más o menos por la misma época. Así que ese capítulo 173 con Bruno Cardeñosa, Umbe, la Casa de los Milagros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, buena compañía, buen ambiente, estupenda complicidad. Estamos en tiempo de azul y verde y atención porque en octubre en España se dará vía libre para el estudio y la investigación de las células embrionarias. Todo un avance, todo un hito y no exento de controversia. Vamos a ver qué datos podemos ofrecer. Cuéntanos, Macarena Yagüe. Tal y como ha explicado la ministra de Sanidad, Elena Salgado, el Real Decreto que regulará la investigación con embriones se aprobará en octubre. Hasta el momento la norma ya ha pasado todos los trámites previstos y solo queda que el informe del Consejo de Estado sea favorable para que el Consejo de Ministros pueda aprobarlo definitivamente. A partir de ese momento se podrá empezar a investigar, pero solo con los embriones que se fueron almacenando en los centros de fecundación in vitro hasta noviembre del año 2003. El nuevo Real Decreto establece los requisitos y mecanismos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación, las condiciones en las que se utilizarán y el procedimiento para que los progenitores de los embriones puedan dar su consentimiento. La norma también indica que los proyectos serán informados por la autoridad sanitaria correspondiente. Sin embargo, dicho decreto no será definitivo. Se trata tan solo de una de las medidas que el Ministerio de Sanidad está poniendo en marcha para flexibilizar la actual Ley de Reproducción Asistida hasta la elaboración de una nueva legislación. De esta forma, la futura ley eliminará muchas de las restricciones impuestas hasta el momento. Uno de los objetivos es que en el futuro se puedan utilizar todos los embriones sobrantes con el consentimiento de los progenitores y no solo los congelados hasta noviembre de 2003. Se estima que las clínicas de reproducción españolas tienen congelados entre 80.000 y 90.000 embriones hasta esa fecha. Es un capital importante para garantizar la investigación durante años, pero aún no se sabe si todos los progenitores están dispuestos a ceder sus embriones a la ciencia. La ley actual marca que al menos será necesario contar con la autorización de la mujer. El nuevo Real Decreto es el segundo paso que da Sanidad para flexibilizar los tratamientos de reproducción asistida. Y es que a finales de julio, recordamos, se aprobó otro decreto que liberalizó en la práctica la fecundación de óvulos. Hasta esa fecha solo se podían inseminar 3 óvulos por tratamiento y esta era una medida que reducía drásticamente las posibilidades de embarazo. Bueno, pues va a ser un avance y los científicos van a tener un campo de exploración tremendo, insospechado, en cuanto a la posibilidad de encontrar la solución, la cura a muchísimas enfermedades, a tremendas anomalías. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta nueva ley. A partir de octubre ya se podrá investigar en células embrionarias. Se supone y se calcula que hay entre 80 y 90 mil. Es una gran cantidad. Embriones en estado de congelación ahora mismo en las clínicas. Eso permite, bueno, pues un campo bastante amplio para poder investigar. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Daremos buena cuenta aquí en La Rosa de los Vientos. Estamos escuchando a Los Ramones, ese mítico grupo de los 70. Algunos críticos decían que siempre cantaban la misma canción, dándole alguna entonación distinta, algún giro, pero siempre era la misma. Lo cierto es que era un grupo divertido, innovador, transgresor. Y por desgracia hemos perdido a uno de sus miembros fundadores, Gil Ramone, que ha muerto víctima del cáncer, del terrible cáncer, a los 55 años de edad. Pero siempre con una sonrisa irónica, ácida, como a él le gustaba. El guitarrista de Los Ramones se nos fue en el día de ayer. Desde aquí nuestro recuerdo, nuestro homenaje. Y vamos a hablar de películas de terror, de ciencia ficción, de fantasía, que es lo que nos gusta en el cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Es momento, es oportunidad para el cine Zona Cero. Terror, ciencia ficción, fantasía, eso que tanto os gusta. Bueno, la verdad es que a nosotros también. El señor Escribano, la última película que vio de terror, se le pusieron los pelos de punta. Y aquí viene lo raro. ¿Cómo es posible? Bueno, tampoco vamos a desvelar más. Muy buenas noches, señor Escribano. Buenas noches. Efectivamente, es mejor dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Pero sí que es verdad que paso mucho miedo yo con esta sección, ¿eh? Bueno, pero es su obligación, ya, señor Escribano. Ya, no, sí, ya. Si no me quejo, pero vamos, que paso miedo. O sea, usted toda la semana se tiene que hacer una peli de terror. Sí. Y bueno, además eso curte el alma, ¿eh? No, sí, hombre, efectivamente. Sí, ahora, en fin, estoy muchísimo mejor que hace 13 años. Eso sí. Sin duda. Eso sí. Bueno, pues la verdad es que películas de terror, de ciencia ficción, de fantasía, no faltan nunca. No, yo creo que esta temporada va a ser cada semana una o más, porque mira, ahí tengo incluso alguna en la reserva y esperando que venga el Hellboy este famoso, que además como el del Atleti, este seguro que es campeón. Pero es que son muy taquilleras, ¿eh? Hombre, ya lo creo que son taquilleras, va muchísima gente a verlas porque hay afición y porque realmente, hombre, no todas estrenan tantas, que algunas verdaderamente son un poquito más de desecho, ¿no? Pero en líneas generales el género se defiende muy bien. Es un cine que se deja ver y, bueno, siempre tiene cosas estupendas. Hombre. Como esta serie de La Maldición. Pero ¿no? Esto ya es La Maldición 2. Esta es La Maldición 2, ¿Es que hubo Maldición 1? Sí. Hubo Maldición 1. La dirigió el mismo director, Takashi Shimizu. Ah, sí. La hizo el año pasado. Y no solo eso, sino que ya tienen los americanos preparada su versión de La Maldición también. También la va a hacer el mismo Shimizu en Japón. Sí. Lo que pasa es que en lugar de ser intérpretes japoneses, pues serán americanos. Creo que la interpretan, la protagonizan Sarah Michelle Gellar, esta chica que hace películas así de tipo juvenil, Clea Duvall y Bill Pullman, en vez de los habituales de Shimizu, que como todo el mundo sabe, pues son Noriko Sakai, Chiaju Niyama, Yui Chikawa, Takako Fuji y Yuya Oseki. Yuya Oseki y el otro salían ya en la primera. Sí. Yo me acuerdo de la espectacular intervención de Takako. Sí. También Takako Fuji es Takako Fuji fue un poco la clave, ¿no? Y el niño. El niño maldito este, el Yuya Oseki. El Yuya, sí. Esto es una cosa tremenda. Bueno, ¿esto va de vídeos y de cosas? No, es una casa. Ya era el argumento de la primera ya era así, ¿no? Era una casa donde había habido un crimen espantoso. El marido mata a la mujer y luego muere, y un niño que tienen pues desaparece con su gato, y luego pues van apareciendo el niño y el gato por ahí, y además todo el que se relaciona con la casa de una u otra manera pues muere. Bueno, pues la segunda parte es eso mismo y mucho más, porque ahora resulta que se disponen a hacer una película, un documental sobre la casa y los extraños sucesos que ocurrieron allí. Y el documental está protagonizado por una actriz especialista en películas de terror, para darle un poquito de más ambiente, ¿no? Bueno, pues la cosa empieza en que cuando la actriz y su novio van en el coche, yendo de un sitio para otro, pues tienen la desgracia de atropellar a un gato, que mira que va a ser el gato del niño. Pues, todo el día por ahí el niño y el gato, sí, pues claro, tenía que ocurrir. Bueno, el novio, el hombre en el choque con el gato, porque el gato se las trae, ¿no?, queda muy perjudicado. Ella se libra con pocas secuelas, pero bueno, en fin, no se recupera, hacen la película, el documental, van a la casa, y bueno, pues ahí están la actriz, el director del documental, la periodista que presenta el documental, su madre, que también sale, el novio, la maquilladora e incluso una chavalilla que hace de figurante, ¿no? Bueno, pues a todos, uno por uno, les va haciendo una visita el niño dichoso. Todo blanquito, él, bueno, está más bien como verdecito, ¿no? Sí, un poquito sucio. El tiempo, ¿no?, ha pasado. Exactamente, ¿no? Nada más que lleva los calzoncillos puestos, que da pena verle al pobre, y mirando así con los ojitos esos que pone. Sí. Bueno, y si no es el niño, es la madre, que también se aparece. Bueno, digo yo que será la madre porque se conoce por los pelos que llevan, ¿no? Lo de los pelos es que es terrible. Van saliendo del suelo, primero hay como una manchita, luego como un surtidor así de pelambrera, y luego ya sale la señora entera. O también aparece del techo, según le da, porque como para eso está muerta, ¿verdad?, pues aparece por donde le da la gana. Eso es terrorífico, señor Escribano. Tremendo. Todo además aderezado con una música que es como una bisagra desafinada y unos golpes misteriosos y aullidos, gritos. La banda sonora no tiene precio, desde luego, ¿no? Y luego las apariciones, estas apariciones del niño y de la mamá y del gato, cuando menos te lo esperas. Y bueno, hombre, si nos ponemos serios, pues nada tiene fundamento en esta película, ¿no? Ni criterio, ni siquiera orden en el argumento. Pero es verdad que con tanta aparición y con tanto grito, te pegas unos sustos que te mueres. Y ya si te mueres te incorporas a la casa, claro. Exactamente, yo creo que eso es de lo que se trata. Bueno, pues La Maldición 2, para pasar sustitos en el cine, ¿eh? Por supuesto. Y es de lo que se trata. Pues eso da vidilla, hombre. Sí, hombre, claro que sí. Bueno, además, de eso se trata, de ir y pasar miedo. Exacto, bueno, lo de da vida es un... es un decir. Lo he dicho por decir. Gracias, señor Escribano. Nada, encantado. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y unos minutitos para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Noemí Bouza, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Tú puedes contar tú si fuera. Pues el mío es de Laura, sí, que nos felicita por la nueva temporada y dice: aunque supongo que la lista de peticiones sobre pasajes de la historia debe ser ya bastante larga, no puedo evitar haceros varias sugerencias. Catalina de Medici y Margarita de Valois. Ah, muy bien, muy bien. Ahí tenemos además una película resonante, La Reina Margot, ¿os acordaréis? Sí. Intervino incluso Miguel Bosé. Uh-huh, es cierto. Y la verdad que estuvo muy bien y nos habla de los hugonotes, de esa terrible noche en la que murieron miles de hugonotes en París y en otros puntos de Francia. Y siempre se pensó que Catalina de Medici tuvo mucho que ver en aquellos sucesos. Fue la instigadora de determinados sucesos. Bueno, pues vamos a tenerlo muy en cuenta. Martín, tú puedes pedir tú si fuera. Venga, pues Marta, desde Cebolla, desde Toledo. Cogió papel, boli... Papel de cebolla, claro. Papel de cebolla. Claro. Bueno, pues cogió papel, boli y nos mandó una carta a Fuerteventura, número 12, código postal 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Muy bien. Martín. Dice: hola, me llamo Marta. Lo digo por si alguien lo quiere apuntar. Sí, sí, sí. Es, que vaya tomando nota. Es un periodista, Martín, muy completo, ¿eh? Sí. No se deja ningún detalle en el camino. Nada, ¿eh? Nada, nada. Vamos allá. Os escribo desde un pueblo de Toledo desde el cual los escucho. Qué alegría saber que cada noche vais a estar ahí al otro lado de la radio para poder escucharos. Y nos hace dos peticiones. Me gustaría pediros, primero, que en el próximo monográfico que hagáis de psicofonías, por favor, volváis a poner todas las psicofonías de La Rosa de los Vientos. Y la segunda cosa que nos pide es que lo vayamos anunciando para preparar la grabadora, comprar la cinta, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, pues va. ¿Lo empezamos a anunciar ya? Venga. Antes de que termine la temporada, vamos a hacer un monográfico de psicofonías. Vayan comprando cintas, ¿no? Vayan comprando cintas, las pilas, radiocasetes. Y demás aparatos. Sí, sí. Bueno, ya el casete que ya no se utiliza para nada. El casete es que ya ha quedado un poco obsoleto. Ahora se lleva ya lo del MP3. El MP3, los minidiscs, los DATE. El Ubedel. El Ubedel. Bueno, pues hay muchos soportes ahora que ya han sustituido al casete, ya aunque nada. Yo sigo teniendo grabadoras con casete, ¿eh? Sí, claro, yo también. Claro, claro. Yo tengo muchas casetes, además. Sí, sí, sí, sí. Pues tú tienes, por ejemplo, tu colección de clásicos del flamenco también. Por ejemplo, ¿ahora yo qué hago con todas mis cintas de parchís? De parchís, claro, claro. ¿A qué soporte las paso? Parchís, parchís. Bueno, aquel grupo fue mítico, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. La pena de estos grupos de niños es que crecen. Eso es la lástima. Como Bombón Chic también. Los monos esos de colores ya no les valen. Sí, sí. Bombón Chic cantaban eso de toma mucha fruta, fruta fresca, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo de multiplícate por cero. Y divídete por dos. Veo que habéis crecido en un ambiente cultural sano. Hemos sido felices, por lo menos, ¿eh? ¿Tu grupo infantil entonces era Bombón Chic, Martín? Sí, sí, sí. ¿El tuyo Parchís? El mío Parchís, sí, porque sí. Yo además estaba enamorada del niño este morenito. Del niño morenito, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba? Pues, bueno, pues... Algo así, sí. ¿Se niño? Llamaba? Hugo. Hugo no, se llamaba Tino, yo creo. Ah, Tino, es verdad, es verdad. ¿Y tu grupo infantil, Noemí? Pues el mío también era Bombón Chic. También era Bombón Chic. Sí. ¿Esto qué pasa? ¿Que yo soy más mayor o cómo va? Tú eres más mayor. Sí. ¿Cómo va eso? Ligeramente mayor. También teníamos luego a Xuxa. Xuxa también, ¿eh? eso es. Sí, sí, todo el mundo está feliz, muy feliz, y no para de bailar, de bailar. Yo me la sabía de otra manera. Todo el mundo pide bis. Ay, señor. Qué guapa era Xuxa, ¿verdad? Pues mi grupo infantil eran los chiripitifláuticos. Uy, eso que vosotros ni habéis nacido. No. Claro, no. Somos los hermanos Mala Sombra, somos malos de verdad. Y más malos que la quina, ¿verdad? Así has salido tú. Bueno, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, mi si fuera es de Bea de Madrid, que el otro día le gustó mucho pues lo que se habló Javier Sierra del Código Da Vinci. Uh-huh. Y le gustaría saber qué opina sobre El último catón de Matilde Asensi. Ah, pues es un libro fantástico. Además tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en el programa hace ya tiempo, cuando sacó este libro y cuando era más accesible, de paso decimos, cuando era más accesible. Y lo cierto es que Matilde Asensi ahora mismo está pues revolucionando un poco. Sí. A mí me encanta como escribe. Es en chica el Pérez Reverte, ¿verdad? Es como el Pérez, sí, Reverte, con Arturo Pérez Reverte y Matilde Asensi son nuestros mejores valores ahora mismo en este mundo de la novela de aventuras y misterio. Así que sí, a mí me gusta mucho El último catón. Además, se ha vendido, pues... Muy bien. Yo creo que lleva varias ediciones. Sí, no sé, sí, llevará 15, 16 ediciones. Lleva bastante, o más, sí. Sí. Vamos, La aventura de los godos, y esto es lo que hay. Sí, es lo que está pegando más. Exactamente. También había algún oyente que nos pedía que le hiciésemos alguna entrevista. A Matilde Asensi. Como ya has contado tú, que ya la habías entrevistado. Sí, lo que pasa es que ahora está escribiendo el nuevo libro, no para de escribir, es está de moda y es un poco más difícil. Cuando esté de promoción, pues ahí sí que lo intentaremos. Noemí, uno más. Raúl de Valencia dice, me gustaría que preparaseis un pasaje del terror sobre la figura de Charles Manson. Hombre, Charles Manson, este creó una secta, se llamaba La Familia, y se lo pasaban pipa en el desierto masacrando gente, unos 30 y tantos murieron. Víctimas de La Familia, LSD, canciones, bueno, fue algo tremendo. Todo el mundo ese de la psicodelia y de las drogas y del satanismo. Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, ya hablamos el otro día de ese asesinato. Pero sí, vamos a hacerlo en nuestros pasajes del terror cuando tengamos las nuevas entregas. A ver, Martín. Bueno, pues Mónica Bueno desde Madrid nos felicita por el programa, nos da la bienvenida y nos pide que leamos su email. Dice así, el Ayuntamiento de Madrid tala árboles de forma impune y amparándose en la nocturnidad y alevosía. Por poneros un ejemplo, esta noche, por ayer, a las 00:45, la glorieta de Cuatro Caminos, en Madrid, unos operarios del ayuntamiento han destruido un árbol de más de 30 años de edad. Me gustaría denunciar desde aquí este crimen y que, aparte de salvar bosques, mares, etcétera, salvemos también los árboles de nuestras ciudades, que nos acercan un poco a la naturaleza perdida. Hombre, los paisajes naturales urbanos, ¿verdad? Esos árboles que tienen tantos años. Es cierto, y hay que decirlo en descargo de los ayuntamientos, que en numerosas ocasiones estos árboles están enfermos. Están, pues la verdad, que podriditos de contaminación. Sí, o tienen alguna enfermedad, alguna plaga, y es mejor sacarlos, quitarlos y renovar. Y renovar. La verdad es que Madrid es una ciudad bastante verde. Tiene bastantes árboles, sí, ¿eh? Sí. Pero claro, a veces uno de estos... Pero bueno, están los pobres. Sí, es que están tocadísimos. Sí. Están tocadísimos por la contaminación. Pero son necesarios. Necesarios para... Hombre, más que necesarios. Renovar el aire. Así que, hombre, vamos a pedir al Ayuntamiento de Madrid que si tiene que talar algún árbol, que reponga con 6. Eso es, por lo menos. Así que vamos reponiendo, que es de lo que se trata. A ver, Macarena. Nos escribe Alejandro desde Valencia para solicitar un monográfico sobre Musashi Miyamoto, el gran guerrero japonés, y también pues apuesta porque hagamos una sección del cómic en la que se hable del manga y del anime japonés, ya que dan mucho que hablar. Da mucho que hablar, sí. Pero ¿eso del manga tiene muchos seguidores? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vamos, yo particularmente no desconozco el tema, pero yo sé que a la gente le gusta muchísimo. Hombre, el bastante, manga, ¿eh? Hombre. Incluso alguna televisión local emite uh-huh. algunos dibujos. Yo, yo conocí un Flynn que era la princesa Mononoke. Sí. Uh-huh. Así es. La princesa Mononoke. Pues yo creo que en el cómic actual probablemente sea de lo que más se consuma. Es de lo que más reponen sí. las estanterías, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues venga, vamos a hablar con expertos en cómics y a ver si podemos mantener esa sección por lo menos una vez cada 15 días hablando de las últimas novedades de lo que se considera el noveno arte, los cómics. Qué bien. La Rosa de los Vientos, Nacional Radio. ¿A ti te gustan los cómics, Martín? A mí sí, a mí me encantan. ¿Sí? ¿Tú qué lees? A ver. Bueno, pues yo leo, bueno, Spawn, por ejemplo. ¿Spawn? Sí. Spawn. Que luego lo llevaron a la pantalla de cine. Sí. ¿Eh? ¿Y eso está bien? Está bien. Los X-Men, por ejemplo. Ah, los X-Men. Fanáticos de... Bueno, sí, sí, bueno, sí. Yo conozco a un amigo mío que... Lo que pasa es que cuando yo era joven, que también lo fui... Sí, una vez. Leíamos La Patrulla X, se llamaba así. La Patrulla X, claro. Los X-Men. Claro. Es que todo se moderniza, Juan. Ya. Se vende mejor, ¿no? Eso de X-Men que... Pero Lobezno tenía otro papel en La Patrulla X. Uh-huh. Y Cíclope era de otra manera. Era sí. más, como más noble. Uh-huh. Todo cambia. Y el profesor Xavier, pues también tenía más participación. Caminaba. Ya estaba perjudicado entonces, pero no. Pero vamos, también tenía su cosa con los mutantes. Bien, bien. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos, claro, en ediciones Vértice, todo lo que llevaba de la Marvel, ajá. en cuadernillos de 5 duros, 25 pesetas, ajá. y aquello era fastuoso, los Cuatro Fantásticos, la masa. Sí, sí. Pues mira cómo están tirando de, ¿verdad?, de Marvel claro, para cine. Claro, claro, claro. Y Batman, que fíjate, ¿cuántas películas lleva Batman? 14. Bueno, nos hemos perdido ya la cuenta. Y van a estrenar una nueva. Sí. Una nueva de Batman. Uh-huh. Qué horror, de verdad, lo que está quedando mi querido murciélago. Ay, señor. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Luego tenemos pasajes del terror, tenemos información azul y verde, correos electrónicos y gente sin escrúpulo. Nada más y nada menos, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Os esperamos. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Vamos a ampliar esa noticia que facilitaban nuestros servicios informativos sobre ese satélite, el Amazonas, donde están depositadas todas las esperanzas hispanas, sobre todo de Meteosat. Bueno, pues vamos a ver qué ha podido pasar, a ver si realmente ha disminuido su vida útil, si está asegurado, porque estas cosas hay que asegurarlas, espero que a todo riesgo, porque si las aseguras a terceros o a superterceros, pues a lo mejor no nos cubre el daño. Bueno, vamos a intentar averiguarlo con Martín Espósito en un minuto, y después la triste historia del señor Luetgar. Mr. Luetgar hace ya más de 100 años cometió un horrible crimen, y hoy daremos todos los pormenores en nuestros pasajes del terror, nuestro psico-killer, nuestros asesinos sin alma. Creo que lo vais a pasar bien, realmente bien. Luego hablaremos de este simpático guepardo, el primer guepardo que nace en nuestro país y ha sido aquí en Toledo. Sabremos cómo es. Más correos electrónicos y nuestra gente sin escrúpulo. Todo esto y alguna sorpresa más. Y buena música, buen ambiente, buen humor. Hasta las 4, 3 en Canarias. Pues vamos a hablar del Amazonas, de este inmenso satélite. No confundir con Amazon, el servidor de... el surtidor, mejor dicho, de Internet, ¿verdad, Martín? Amazon, puedes encontrar el mejor libro y todos los libros disponibles. Pero Amazonas, solo hay uno, y ese es nuestro. Así es. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Una microfuga de gas sí. ha provocado la reducción de la vida útil del satélite Amazonas. Lanzado al espacio el pasado 4 de agosto desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, el satélite Amazonas dará servicios de telecomunicación con cobertura panamericana y transatlántica. Hispasat, ha evaluado la pérdida de presión del tanque de oxidante y ha concluido que la vida útil del satélite será de 10 años en lugar de los 15 previstos inicialmente. Con el fin de prolongar su uso, se continúan realizando investigaciones y análisis de diferentes medidas correctoras. En las próximas semanas, el satélite empezará a prestar sus servicios comerciales desde su posición orbital de 61 grados oeste. Además, el Amazonas ha sido asegurado con una póliza de 70 millones de euros, asumiendo la aseguradora los costes derivados de eventuales problemas durante los 12 meses siguientes a su puesta en órbita. Recordemos, un proyecto que costó más de 300 millones de euros. 50.000 millones de las antiguas pesetas. Así es. Bueno, pues ha tenido una microfuga de gas. Y, hombre, yo creo que es un fallo terrible, es un accidente que, fíjate, va a limitar la vida del satélite ya no a 15, sino a 10 años, ¿no? Así es. En un principio se hablaba hasta de una reducción de 10 años. Se quedaría en tan solo 5 años de vida útil. Mm-hmm. Finalmente, Hispasat lo ha desmentido y ha dicho que por lo menos 10 años de vida útil tendrá el satélite. Bueno, y una pregunta ingenua. Si todo esto ha costado 300 millones de euros, ¿cómo es posible que lo hayan asegurado en 70? ¿Verdad? En 70, o a lo mejor que han pagado 70. Habrán pagado 70 millones en la aseguradora. La aseguradora. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y deseamos todo lo mejor para nuestro satélite Amazonas, que va a dar un servicio muy útil a la comunidad hispana en los próximos 10 años, ya no 15, 10. Variante remozada del clásico de New Order, allá por el año 1983. Suena muy bien en el siglo XXI, 20 años después de su composición. Versión muy actual del Blue Monday, famoso Blue Monday de New Order. Pues no precisamente 20, sino más de 100 tiene la historia que os proponemos a continuación en nuestros pasajes del terror. Mr. Rutger, la verdad es que tenía una inmensa fábrica de salchichas, pues muy beneficiado por esas salchichas, una salchicha que vendía en todo el país, pero a raíz de un pequeñísimo suceso con protagonista femenina, la verdad es que la venta de salchichas bajó muchísimo en Estados Unidos. Vamos a saber por qué en nuestros pasajes del terror. Atención, si tenéis una pastilla de jabón, pensad de dónde ha venido. Nos encontramos en la primavera del año 1897, en la ciudad de Chicago. Los Estados Unidos de América han dejado ya atrás esa historia del salvaje oeste y prosperan decididamente hacia el futuro. Es la tierra de las oportunidades. Es la tierra para que uno llegue y coja lo que se merece. Es la hora, el momento, para que se levanten grandes empresas. Grandes y pequeñas, porque todas pueden prosperar, todas pueden ofrecer riquezas a aquellos que lo intenten. Los pioneros ya no van en sus carretas, ya no sueñan con conquistar el oeste. No, los pioneros son ahora pioneros de la industria. Adolf Louis Ludgar era uno de esos pioneros, decidido a triunfar. Su negocio, las salchichas. Quería ser el rey de las salchichas. Se había establecido en Chicago y sus salchichas eran famosas. Era una marca además muy sonora, Hermitage and Diverside. Las salchichas Hermitage and Diverside se vendían en las mejores carnicerías de Chicago. Todos contaban con esa marca porque tenían grandes clientes. Todos querían consumir esas salchichas de gran calidad, decían. Las salchichas Hermitage and Diverside. Ludgar era el dueño de la fábrica. Pero Ludgar tenía algunos problemas. Uno de ellos, el principal,

no llegó a 2 años en la cárcel y murió de infarto. Acosado por la pena, acosado por la culpa. Nunca se recuperó al estupor, pero dicen que nunca sufrió, no sufrió por la muerte de su mujer, sino por la vergüenza, por la humillación de ser encarcelado ante sus ciudadanos. Aunque se supo que Luis, la mujer, había sido fundida en la potasa cáustica, empezó a circular el rumor por las calles de Chicago que había sido convertida también en salchichas, que había sido triturada, desmenuzada y embuchada en la piel, en las tripas de que contienen las salchichas. Las carnicerías cayeron en picado. Los precios cayeron a los suelos, cayeron por los suelos. Nadie quiso consumir salchichas durante unos cuantos meses. El mercado tardó muchísimo en recuperarse. Hasta la bolsa sufrió las consecuencias. Adolf Luis Luetgar, el asesino del jabón. La higiene le perdió. La higiene y un pequeño huesecillo llamado sesamoideo. En ese huesecillo todavía cuelga el anillo de oro, con la fatídica inscripción LL, Luis Luetgar. El fantasma de Luis le persiguió hasta el final. Una historia que todavía se recuerda hoy con cierta gracia en las calles de Chicago. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Qué historia tan mágica, tan graciosa, tan simpática, ¿verdad, Macarena? Sí, qué maravilla, qué maravilla. Esa tinaja con esos 150 kilos de potasa cáustica. Qué bonito. Dándole con el maderito ahí de una... Raca, raca, venga, vamos a hacer un poco de jabón. Ay. ¿Cuántas veces nuestras abuelas habrán hecho jabón de ese, eh? ¿Pero de ese exactamente? Bueno, de ese o de otro. Digo, yo no sé cómo será tu abuela, pero... Se puede hacer con otros cuerpos, perdón, con otros ingredientes. Qué maravilla, Martín. Con lo que te gustan a ti las salchichas. Verdad que sí. Oh. Soy el rey de las salchichas. Eso fue lo último que dijo Rocco Siffredi cuando se retiró. Pobre hombre, se ha retirado ya Rocco Siffredi. Sí, ya. Le va a sustituir Martín. Bueno, es uno de los candidatos. Claro, bueno. Tengo trabajo. Para hacer casting. Sí, claro. Sí. Que sí, Robbie Williams. Bueno. Sí, sí, nada, sí, nada. Sí. Esto de ser metrosexual. ¿Cómo reconoce? Sí, sí. Qué maravilla. Se depila todos los días con una de pilcera. Y luego un poquito de jabón. Y luego un poquito de jabón, sí. Un poquito de jabón. Ah, que te agachas a por el jabón. No exactamente, ¿no? Ay, señor. Qué bien canta esta nena, ¿verdad? Sí. Es guapísima. Y qué guapa, eso es verdad. Sí, tiene sí. unos ojos sí, preciosos. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué ha hecho esta? Esta es la Natalie Imbruglia, ¿eh? Sí. Natalie Imbruglia. ¿De dónde es esto? De Australia. Es australiana, claro. Aparecía en la serie de televisión. Es que las australianas son muy guapas, ¿eh? Sí, sí, son sí, guapas, sí. Sí, sí, sí. Pues vienen de aquellas casi penitenciarías que se implantaron en el siglo XIX. Mandaban a todos los presos del Reino Unido allí y se hicieron muy fuertes los australianos. Lucharon contra la adversidad y solo quedaron los más fuertes. Sí, pasa Olivia Newton-John, Nicole Kidman, Mel Gibson, Natalie Imbruglia. Hay grandes cuerpos en Australia. Gran plantel, sí. Señor, sí, señor. Bueno, y la Kliminogue también, ¿no? Kliminogue. Claro, Kliminogue. Habrá que irse para allá, ¿no? A echar un vistacillo. A echarlo, pues sí, vamos. La Isla Continente, que nos da, como es habitual, muchas sorpresas en la música, en el cine, en la interpretación teatral. La verdad es que son grandes artistas los australianos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, vamos a buscar al guepardo. El guepardo es el mamífero más rápido del planeta Tierra. Puede superar los 120 kilómetros por hora en determinados momentos de su carrera. Tampoco es que esté el hombre, o el, mejor dicho, el felino, corrido todo el rato a 120, no. Sino que alcanza puntas de velocidad de 120, 122. Es algo fastuoso, es todo un prodigio de vitalidad. Y verlo correr por la sabana africana es una auténtica gozada. Los guepardos, que además tienen un ritual amatorio, pues muy difícil. Porque claro, Macarena, esto es complicado, lo del guepardo con la gueparda... ¿Que es en carrera? No, la gueparda se pone como mirando... A ver, explícame. Mirando al sur, ¿no? Sí, mirando al sur. Claro, y llegan los guepardos. Sí. Los guepardos pretendientes. Uh-huh, varios. Varios, entonces, primero como que se pelean entre ellos, que eso, claro, está bien, ¿no? Sí, porque me queda un alarde, ¿no? Claro, sí, sí. Y ya por fin el guepardo vencedor, pues se acerca a la gueparda y empieza a arañarla en semejante parte. Uy, qué desagradable, ¿no? A la guepardo, sí. Y es doloroso. Hombre, pobrecita. Y da con la zarpa. Y claro, la... la guepardo, de verdad, deseando que acabe aquello. La guepardo pone un gesto contrito. Pobre guepardo. La guepardo, pero claro, por lo visto es la fórmula que tienen los guepardos para ovular mejor. Ya. Entonces, claro, es raca, raca, raca, y la otra, pues bueno, venga. Suficiente. Claro, claro. Nos hemos enterado. Claro, y luego nacen los gueparditos. Sí, que son muy monos. Son muy monos. Son muy monos, pero muy indefensos, por cierto, porque es un felino frágil, muy muy frágil. Y claro, imagínate, nacen, pues por ejemplo, cuatro gueparditos. Sí. Pero claro, la guarida del guepardo no tiene protección alguna, porque está a lo mejor detrás de un matorral, en plena sabana, poco al aire, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, están a expensas de cualquier bicho que puede que llegue y se lo lleve. Y una hiena. Llega una hiena, que son enemigos naturales, sí. Y se lleva un cachorrito así por menos de nada. Ajá. Así que por eso tienen camadas de 4 o 5 con la perspectiva de sobrevivir uno o dos. Uh-huh. Claro. Bueno, pues el guepardo está muy bien que se críe también en cautividad, por lo que pueda pasar. No vaya a ser que digan que es peligroso para el hombre y lo masacren. Y de momento tenemos una grata sorpresa en Noemí Bouza, porque hay un guepardo ya en España, un guepardo español. Exactamente. ¿Dónde ha sido? En Toledo. Uh-huh. Y el guepardo en cuestión se llama Bungee. Bungee, sí. Y ha sido pues un poco un suceso complicado, pero que ha logrado un veterinario alemán afincado en nuestro país. Sí. Antes de conseguir que Baguera, que es la madre de Bungee, quedara preñada, pues tuvo que observarla todos los días para conocer el momento en que estaba en celo, para así juntar a los dos felinos sin que se peleasen. Fíjate, pero Baguera con nombre de pantera en lugar de guepardo. Sí, como la del libro de la selva. Eso es. Claro, que era la pantera negra, ¿no? Sí. Claro, nació en Toledo, podían haberle llamado Illescas, por ejemplo. Sigue, Noemí. Bueno, Bagheera dio a luz hace casi 3 meses a 5 cachorros, de los que solo sobrevivió Bungee. Y el resto... Fíjate, si antes lo digo... Sí, 2 murieron durante el parto y los otros 2 no lograron sobrevivir al no haber alcanzado los 300 gramos necesarios para salir adelante. ¿300 gramos? Qué chiquitín. De un cachorrito de guepardo. Sí, muy chiquititos. Pero Bungee era fuerte. Sí, el más fuerte de todos. Claro, claro. Además, los dueños de los felinos han logrado que sean mansos como perros en un ambiente natural donde disponen de 7 hectáreas para que hagan ejercicio y puedan juguetear. Bueno, 7 hectáreas son 70.000 metros cuadrados. Caramba, con Bungee. Ahí se pues lo pasa sí. Bungee. Es así como una mini, claro, mini así, selva. Así va a poder correr a 120 por hora y a 125 a lo que se ponga. Está muy bien. Fíjate, pues este puede correr más incluso que Roberto Carlos, que falta hace pues que... Pues así, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Que sí, le sí, fichen sí. Para Madrid. Sí, sí. Entonces, en Toledo, en el mismo Toledo... Bueno, no, al ser 7 hectáreas ya será fuera. Hombre, justo en el centro de Toledo no creemos que sea. Claro. Además, el próximo noviembre, si todo sale bien, Bagheera va a ser madre de nuevo. Otra vez, pero bueno, Bagheera. No para esta mujer. Bueno, pero es algo muy importante. Está todo el día en celo. Sí. Se parece a mi gata. Con la guepardo. Bueno, pues lo que decía, que es algo muy importante y significativo si tenemos en cuenta que el año pasado en Europa solo nacieron 6 crías de guepardo en cautividad. Sí, sí. Y esta es la primera cría de guepardo que nace en España. Sí, eso es. Bueno, y Bagheera, que está animada, ¿no?, para seguir procreando. Claro. ¿Y del padre se sabe algo? Pues no se sabe nada. Ya sabes cómo son los hombres. Sí, sí. Bueno, se sabe que Bagheera tenía un compañero de juegos, pero que el veterinario este alemán pues se las vio y se las deseó porque lo veía más como un amigo que como un padre de sus hijos y tuvo que meter un... Tuvo que meter un... Un guepardo. Un guepardo a que no lo conociera Bagheera. Ah, o sea que tenía ya un guepardo, pero se daban la garra así como de... Toma. Como de que le tenía al lado, pues como que no... Como que se daban un lametón y se quedaba todo ahí, exactamente. ¿Verdad? Como fraternal todo. Fraternal. Mira, no puede ser lo nuestro, pero quedamos como amigos. Exactamente. Eso. Algo así le debió de decir. Besito en la mejilla y nada más. Claro, claro. Bagheera, pues decía, mira, ¿cómo se puede llamar este guepardo amigo? A ver, ¿qué nombre le podemos poner? No sé, vamos a poner... Sí. Sir Khan. Sí, por ejemplo, sí. Mira, Sir Khan, te veo muy tigre, pero como que yo necesito algo más. Claro. Mi futuro, tienes que pensar en mi futuro, qué va a ser de nosotros, tenemos aquí 7 hectáreas, que vale. Eres un guepardo estupendo, claro. Eres un guepardo estupendo, pero... Vamos a ver, yo contigo, pues hombre, para ir a la playa y tal, sí, pero claro, a ver si puede ser. Entonces, el veterinario alemán que se fijó en esto... Observó el detalle. Dijo, fíjate, Sir Khan, se acerca mucho a Bagheera, pero no le hace nada. Sobre todo, pues es lo que hemos hablado antes, de la garra. Exactamente. Y le metió, en fin, bueno, entró otro. Que fue el que le metió. Que sí, exactamente. O sea, y claro, que Sir Khan, en el fondo, es un sentimental, porque él sí está enamorado de Bagheera. Lo pasó fatal. Lo pasó fatal porque sí. Él quería acercarse a Bagheera de una forma, pues, tranquila, amable, que viera que en él había algo más que un guepardo fiero. Claro. Era pues... así como muy metrosexual. De hecho, ya. Creo que se ha ofrecido a darle los apellidos, ¿eh? Sí, porque el otro no quiere saber nada. No, el otro llegó, sí. Metió y el otro... Cogió velocidad punta. Sí. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Cómo era aquella máxima guarra que decía? prometer hasta meter. Y una vez dar, nada de lo prometido. ¿No? Pues más o menos pasó esto. O sea, que el reparto intruso se le aspiró punto com. Se desentendió del tema. Sí. Bueno, pues y ahora supongo que Sir Khan adoptará a Bangui, ¿no? Sí. Seguramente. Pero claro, ahora está el problema en que si va a ser madre otra vez en noviembre, tendrá que adoptar al que tenga otra vez. Tendrá que venir otra vez. Pues claro, Sir Khan es un buenato, ¿eh? El veterinario alemán está muy entregado, pero solo tiene 2 guepardos para esto. El metrosexual y este. Esto, el mundo de la naturaleza es muy complicado, porque claro, que tengas que tener a un guepardo escondido todo el rato, ¿no? Y sacarlo solo para eso, mientras que el otro, paseando con la gueparda como amigos... Claro, y ahora Bangui, ¿a quién atiende? Claro, ¿al guepardo adoptante o al... Claro, sí, al adoptante. O al biológico. No, con el biológico no hay muy buenas migas. Pero ¿eh? Querrá conocer al biológico. Hombre, seguramente, pero cuando sea más mayor. Va a llegar un momento que Bangui le va a decir a su madre, papá, yo quiero conocer a mi padre biológico. Y irán al programa de Patricia Badur. Claro. Ya en el programa de Patricia, ya me imagino la cena. Bangui sentado en el sillón. Y el carterito detrás, el carterito por debajo, diciendo, mi padre no quiere saber nada de mí. Efectivamente. Mi padre quiere a mi madre para lo que la quiere. Pero nada más. Nada más. Y yo he estado siempre con el tío Sir Khan. A ver a quién nos sale. Claro, y me imagino ese Sir Khan, pues con los belfos ya, ¿verdad? Y tan amable, cogiendo a Bangui entre las garras, ¿no? Y diciendo, pues aquí lo estamos cuidando como podemos, yo le he dado todo mi amor como padre adoptivo que soy, me llama papá. No sé cuándo decirle la verdad. Aquí tenemos una foto de Bangui y efectivamente tiene cara de asombro, ¿eh? Sí. ¿Cuándo recibirá nuevos hermanos entonces? En noviembre se espera. En noviembre se espera, va. Uh-huh. Qué rápido va esto, ¿no? Ya ha nacido... Sí, esto va demasiado. Nací hace casi tres meses. ¿Nació hace 3 meses? Sí. Ay, la noticia llega ahora. Que estas cosas ya saben, van despacio. Pero sí. ha sido un poco por la problemática de los padres. Por la paternidad ha sido. Porque han estado discutiendo. Claro. Sí. Han estado en litigios, sí. Hoy por fin se han puesto de acuerdo y han hecho un comunicado oficial, ¿no? Sí, comunicado a la prensa. Vamos, hoy tenemos los comunicados de Eugenia Martínez de Irujo y la de... Y el de Bangui. Ay, de verdad, cómo me gusta estar siempre en el filo de la actualidad, ¿eh? Y dar las cosas así de última hora, o de últimos meses. Bueno, pues Bangui, el primer guepardo español, ha nacido en Toledo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque en noviembre pueden llegar hermanitos. Y el próximo 18 de octubre tenemos auténtica noticia musical. Luz, nuestra querida Luz Casal, saca nuevo libro y nuevo disco. Un día alegre, ¿cómo se llama esta canción? Un día nuevo. Un día nuevo brillará. Qué maravilla, qué título. Dejaron paso a la indiferencia y pues una gallega universal, Luz Casal. El próximo 18 de octubre, nuevo trabajo musical en el mercado. Y este es el single adelanto. El rojo del amanecer, un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportarlas. Con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará. Llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad. Luz Casal, próximo trabajo discográfico el 18 de octubre. Pues muy tranquilita la composición. Le deseamos todo lo mejor a esta gran artista de nuestra música española. Luz Casal. rosa.vientos@onda0.es. Martín Espósito, tú puedes pedir tú si fuera. Rafael nos envía un email para pedirnos información, que hablemos sobre sociedades secretas como la de los masones y congresos, por ejemplo, dice él, como el de Bilderberg. Bueno, pero los masones, siempre dice que es una hermandad secreta, pero yo creo que no es tanto, ¿no? Es sobradamente conocida su actividad, los que son, cómo actúan y lo que pretenden hacer por el bien de la humanidad. Pero bueno, apuntamos aquí, masonería para un futuro monográfico Zona Cero. A ver, Macarena. Pues tenemos a una oyente muy preocupada, Pilar, porque dice que desconoce el horario de la Rosa de los Vientos en Sevilla, que no consigue localizarlo, que no hay manera. Pues hombre, en Sevilla emitimos de 8 de la tarde a 11 y media. Ahí estamos en Sevilla, es el mismo horario para todo el mundo, menos en Canarias, que es una hora antes, ¿verdad? Pero estamos de 1 a 4 los domingos y de 1 y media a 4 el resto de la semana. Quizá a lo mejor no está sintonizando bien o algo. Claro, hombre, en Sevilla yo creo que se nos escucha muy bien, nítidamente. Sí. Nuestras emisoras en Andalucía son magníficas. A ver, Noemí, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues a mí es de Amador, que tiene una preguntita. Sí. Cuando hacías turno de noche, ¿Sombrita era realmente Benavides? Benavides no. No. Sombrita. Era un personaje, era posiblemente el último vidente y hombre espectáculo, como decía él. Y la verdad es que Sombrita fue un hecho prodigioso en la radio española. Nos dio muy buenos años de humor. Y bueno, pues el artífice de Sombrita era Víctor Serrano, nuestro querido Víctor Serrano. Benavides hacía otras cosillas, hacía de Benavides. A ver, Martín. Venga, pues Javier, y hablando de la programación, hablando de la hora de emisión, dice, quisiera pedirte a ver si pudiera retrasar un poco la emisión de los pasajes de la historia, sí, puesto que de 2 a 2 y 20 tengo descanso y me pierdo la mayor parte de ellos. Es una pena porque es una de mis secciones favoritas. Vamos a ver, si tienes descanso, querido amigo, pues pon la radio, ¿no? Qué mejor manera de descansar que escuchar el pasaje, ¿no? Tú te coges el bocadillo de salchichón y la Coca-Cola y oye, te pones el pasaje de la historia, estupendo. Y como un rey. Hombre, majestático. La verdad es que muy bien. Pero claro, esto es lo de la radio a la carta. Claro, cada amigo tiene su idea de cómo tiene que ser el programa. Y nos piden, nos solicitan, pues los pasajes mejor a la 1:30, los pasajes mejor a las 2:30, el monográfico aquí no, sino para empezar. Y otros dicen, ¿por qué no hacéis todo zona cero? Claro. Claro, y otros, sí. ¿Por qué no hacéis un pasaje todos los días? ¿Son nuevos los pasajes? Bueno, que se tranquilicen los oyentes, que dentro de muy poquito la nueva radio que nos llegará, sí. La radio digital, la DAB, de la Digital Audio Band, claro. Broadcasting. Pues, ¿cómo? Digital Audio Broadcasting. ¿Cómo pues, se nota que es Digi? Sí. ¿Cómo se nota que maneja? Hombre, hombre. Pues, que no se preocupen, que dentro de poco, pues sí, conseguiremos realizar la radio a la carta. Digi Martin tiene un pasado, sí, como todos. Sus padres lo enviaron a Estados Unidos con la esperanza de dejarlo allí un tiempo, pues unos 20 o 30 años. Exactamente. Lo que pero... pasa es que cuando ya se dio a conocer allí en los Estados Unidos lo devolvieron, ¿no? La esperanza les duró más bien poquito. Sí, sí, sí. Rápido, sí, sí. Me pusieron en el avión. Sí, vuelta. Sí, sí. Vuelta. Entonces, tiene un amplio conocimiento, por ejemplo, de Ohio. Sí. De Ohio. De Cleveland. Sí. Cleveland, ¿verdad? ¿Cómo es Ohio, Martín? Grandes ¿cómo estados. Es Ohio? Descríbenos. Pues, como dicen las matrículas, the heart of all, dicen que es el corazón de todo. Porque sí. Tiene la forma, el estado tiene una forma de corazón. De corazón, entonces, sí. En la matrícula pone sí. The heart of all. Es su leyenda. En la matrícula pone ya en eso. En la matrícula de los coches. Como son los americanos. Exactamente, sí, sí, sí, sí. ¿Qué grandes coches tienen los norteamericanos? Se ponen los cuernos de toro, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Sí. La piel de vaca esa. La piel de vaca. En el volante. Y, es estupendo. Y se ponen los nombres también en las matrículas. Sí, sí, sí, claro, sí, las personalizan. Se pone Rockefeller, ¿no? Y lo ponen todo así con todas las letras, Rockefeller. En diamantes. Bueno, ¿y estuviste feliz en Ohio? Estuve feliz. Contento y feliz. Sí, tuve una experiencia allí muy buena. Incluso estuve en una emisora de radio, viendo cómo hacían programas allí. Anda. En la WFUN. ¿Cómo? WFUN, que es W Fan. Es que maneja. Bueno. Te ponían oldies, ponían canciones antiguas. Oldies, típico. Oldies, los Beatles, los Beach Boys. Oliver Newton-John. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, estuvo muy bien. Una experiencia, vamos, profesionalmente y personalmente. ¿Y cómo fue la expulsión? Pues fue muy rápida. Me dijeron, ¿ves la puerta? ¿Me la puedes cerrar por fuera? Como las de rueda, vamos. Sí, sí, sí, sí. Directamente. Bueno, pues vamos a intentar hacer el programa que vosotros queréis. Escuchamos todas las sugerencias, todas las peticiones y vamos acomodando el programa. Lo vamos amoldando a vuestras exigencias, a vuestros gustos. Pero tenemos todo un año por delante para hacerlo. De momento, nuestro amigo dice, entre las 2 y las 2 y 20 no pongáis nada, porque estoy descansando. Eso es, directamente. Vale. Música. Música, muy bien, lo apuntamos. Más correos. Pues están llegando correos de oyentes muy recientes, como por ejemplo este que es de María José, de Valencia, y que ha descubierto el programa el mismo día que empezamos esta nueva temporada. Uh-huh. Y de momento pues parece que está enganchada a él. Y tiene una duda que le gustaría que tú le resolvieses. Y es, ¿de dónde procede la frase Fuerza y Honor? Fuerza y Honor es uno de los lemas de las legiones romanas. Es una de las frases que se hizo muy popular a raíz de la película Gladiator. Si os dais cuenta, os acordáis de Gladiator, tú que la has visto 4 veces, Martín, tú así la has visto 6, Noemí, sí. Que te gusta tanto Russell Crowe. Macarena, tú no puedes pasar sin ver el combate entre Cómodo y... Yo me lo repito una y otra vez. Una y otra vez. Bueno, pues al principio la batalla contra los bárbaros, contra los germanos, antes de entrar en combate, se animan, nervio y ansia, ira y fuego, fuerza y honor. Bueno, pues esas eran frases que se repetían, palabras que se daban los legionarios unos a otros para animarse antes del combate. Y de ahí viene. Es que a ella la llamó la frase la atención porque dice que usa una con sus amigas, que es fuerza y coraje, para desearse suerte. Sí. Y entonces, pues al escuchar la frase de ti, pues le sorprendió. Claro, fuerza y honor es el lema legionario. Bueno, pues también lo utilizó José Luis Rodríguez Zapatero. Que muchos dijeron que era oyente del programa, ¿no? Que era oyente del programa de La Rosa de los Vientos. Pues no lo sabemos. Bueno, pues ese es un lema que adoptaron los guerrilleros, ahora mejillones, sí. En su tiempo. Y bueno, pues no está mal que tengamos fuerza y que tengamos honor en este difícil siglo XXI. Adelante, Noemí, fuerza y honor. Bueno, pues este llega desde un número móvil. Desde un número móvil, sí. Sí, no tiene remitente. Es un número que baila constantemente. Sí. Lo voy a saltar. Vamos, de hecho vamos a dar el número. Bueno, no creo que le haga mucha gracia, no. Pero bueno, a ver. Dice, ¿para cuándo un pasaje de don Francisco Salcillo? Maravilloso Museo Murcia que sale a la calle el Viernes Santo. Un abrazo. Hombre, don Francisco Salcillo, tuvimos oportunidad de visitar ese museo en algún viaje a Murcia y la verdad es que es una maravilla. Bueno, pues podemos tenerlo en cuenta y hablar de ese fastuoso momento para nuestro país, los siglos de oro, 15, 16, 17. Bueno, pues Salcillo hizo unos belenes estupendos. Todos tenéis en casa un belén de Salcillo, ¿no? Por supuesto. Claro. Tú lo tienes de plástico, Martín, pero también se imita a los de Salcillo. Es que no sabes lo que cuesta amueblar una casa, un piso nuevo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que tenemos? ¿Qué hay que recortar? Hay que recortar. Pues que ha recortado del Belén, Juan, ¿no? Claro. Pero, la pala es la pala. Pero Martín, tú pones el Belén y lo dejas ahí todo el año. Y por lo menos también, pues un rinconcito te lo quitas y lo dejas decorado. Tiene un porqué. Bueno, es que tenía una amiga que hacía eso, ¿eh? Dejaba el Belén todo el año, ¿no? Y el árbol de Navidad. Sí, el árbol de Navidad. Y cuando llegaba la Navidad lo quitaba. Lo quitaba. Para que no se muriera por el calor de la gente sin escrúpulo, ¿eh? ¿Qué círculos frecuentas? Bueno, mejor no comentar. No comentamos, sí. ¿Más correos, Martín? Venga, pues Manuel nos hace una puntualización al hilo de, una vez más, el Código Da Vinci. Sí. Dice que Dan Brown tiene no tres, sino cuatro libros. Sino cuatro. Mm. Como bien apuntabas, Digital Fortress, sí. Angels and Demons. La Fortaleza Digital, Ángeles y Demonios. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Y el cuarto sería Deception Point. Deception Point. Deception Point. Pero es que yo no conozco ese título. El punto de decepción. Yo no lo conozco. ¿Esto que es posterior al Código Da Vinci? Existir existe. Sería anterior al Código Da Vinci. ¿Anterior? Sí. Y posterior a Angels and Demons. O sea, sería el tercer título. Pero debió ser muy malo porque pasó desapercibido. Entonces no vamos a contarlo como título. Creo que está por los $7 o una cosa así. Lo han querido borrar casi, ¿no? En el mapa. $7, eso no es dinero. No. Yo creo que no debe tener ni 100 páginas. Oye, pero para los seguidores de Dan Brown... Que lo sepan, ¿no? Que hay un tercer título y el cuarto sería el Código Da Vinci. Así es. Muy bien, pues puntualizado está. Bueno, muy bien. Misma cariño, sí. Julián propone... Es que estaba yo esperando a ver si se hacía algún comentario más al respecto y he visto que no. No, ha quedado cubierta la noticia. Ya. Vale, pues nada, estupendo. Julián propone un pasaje de la historia sobre Yves Marwan, jefe de los rebeldes de Occidente y fundador de Badajoz. Está llegando varias peticiones, ¿eh? Sí. Sí, sí. Están coligados los pacenses para que hablemos de Yves Marwan. Bueno, pues vamos a tenerlo muy en cuenta. Esa fundación de Badajoz, ese reino de Taifa que estuvo en el siglo XI, con un momento además muy luminoso. Vamos a tenerlo muy en cuenta. A ver, Noemí, el último de esta tanda. Pues el último es de Max Sanz, que está un poco preocupado. Sí. Dice, tengo 52 años y soy un asiduo oyente de Tu Rosa. Sí. Soy camionero y desde que me pusieron internet en casa me suelo bajar tus programas. Y cuando estoy por esos mundos de Dios, los escucho en DVD, que llevo en el vehículo. Sí. ¿Volverán a poner vuestros programas en internet? Pues vamos a intentarlo, querido amigo. Y si no, pues ya buscaremos la fórmula para que tengáis todos los programas de La Rosa de los Vientos en esta temporada. Estamos haciendo todos los esfuerzos y mandando todos los correos que tenemos que mandar. Así que muy pronto espero daros buenas noticias. Por cierto, un saludo tremendo a nuestros amigos camioneros que van por el país, muchas veces jugándose la vida con mercancías muy, muy peligrosas. Un abrazo para ellos y quiero en especial hoy enviar un saludo a los taxistas de Sevilla que se han manifestado. Porque han sufrido 5 ataques en el último mes, 5 ataques además que son unos malvados porque pegan, golpean, destrozan, incluso en una ocasión han llegado a matar al taxista. Uh-huh. Así que desde aquí un abrazo solidario con los amigos del taxi en Sevilla, de toda España, claro, pero en Sevilla en particular porque han sufrido estos 5 ataques en el último mes. Cada vez se hace más difícil sacar el taxi por la noche. Y bueno, pues ojalá que lleguen algún tipo de subvención, alguna ayuda por parte de los ayuntamientos para que coloquen las mamparas de seguridad y que estén un poco más protegidos. Pero ese abrazo cariñoso y solidario desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, para todos los taxistas y esta noche en especial para los de Sevilla. A ver, Martín. José Luis Márquez Escartega nos escribe desde México, si bien nos conoció hace unos cuantos años en Valladolid, donde estuvo viviendo por 2 años. Dice que le dio tristeza cuando... el abandono de la radio el pasado año, sí. Pero que hoy la felicidad vale una rosa. Adelante, compañeros, que lo que con ustedes se aprende es inconmensurable. Muy bien, pues un abrazo tremendo para ti. Y otro quiero enviar para mi querido Javi de Valencia, el Horno Mir, bueno, nuestros míticos, legendarios panaderos, Salvador, Javier, bueno, qué maravilla que estéis de nuevo ahí, que nos hayamos reencontrado. Es que hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y la verdad es que hay lazos invisibles que nos unen con miles y miles de personas en todo el país. Y en especial le tenemos un cariñito a Javi, Javi Mir, en Valencia. Es el mejor horno que puedes frecuentar en Valencia. ¿Eh? A ti que te gusta tanto el dulce, Macarena, que no paras de comer, Donus. No. Yo pienso acudir allí en cuanto pueda. Vamos todos incluso. De cabeza. Que hacen unos almendraditos, qué maravilla. Uy, qué maravilla. Ricos, ¿eh? Ay, de verdad. Y nuestros amigos panaderos también un saludo para ellos. Hay muchos oficios de noche. Sí. Muchos oficios. Muchos. Así que desde aquí les saludamos a todos. Llegamos casi a la recta final de nuestro programa, pero no sin hablar de nuestra gente sin escrúpulo. Amigos, la cosa está empeorando por momentos. Sí, aquellos niños que nacieron en el 2000, ese baby boom, Martín, del 2000. ¿Verdad? Tú que querías ser padre en el año 2000, menos ¿qué mal. ¿Qué generación? ¿Qué generación? Es la generación X, la generación luz, los luz children. Sí, sí, sí. Menos el mal efecto. Que cambió de opinión al final, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Le sí. pudimos convencer. El otro día hablamos de este niño bengalí de 4 años que había sido pues liberado tras que pagar una fianza a su padre por causa de una estafa. Al parecer el niño había sido un estafador. Mm. 4 años, nació en el año 2000. Otro niño nacido en el año 2000 llega hoy a nuestras puertas y saluda con emoción desde Alemania. Sí, Noemí Buza, cuéntanos, ¿qué ha pasado con este niño, con este bebé, con este tierno infante? Pues bueno, este angelito, sí. lo que ha hecho ha sido robarle el coche a su padre. Le ha robado el coche al papá. Sí, vamos, lo más normal en un niño de 4 pues, años. Con 4 años sí es lo que se suele hacer. Sí, yo lo hacía. Sí. En fin, el niño se puso al volante del automóvil de su padre después de quitarle las llaves. Sí. Y fue a chocar, recorrió unos 150 metros. Le quitó las llaves sin que el padre se percatara o bajo amenaza. Todavía no se sabe muy bien. Se está investigando, se está investigando las causas. Las causas, sí. Pero el caso, pero bueno, el caso es que el niño recorrió unos 150 metros, eso sí se sabe, y se estrelló. Con el buga. Sí. Es que lo llamaba así, en Alemania se llama buga. Sí, de toda la vida. Se estrelló contra otro vehículo que estaba aparcado en la calle. Pero quiso tomar el giro. Debió de ser. A lo mejor no le llegaba bien a los pedales, claro. Tocó un poco el acelerador, en fin. Sí, sí, sí. Cosas que pasan. Sí. El caso es que el niño se debió de asustar, se bajó del coche. Fue sí. a su casa, cogió el triciclo que tenía por allí aparcado y huyó. Y huyó. Qué mejor que huir en un triciclo. Sí, sí, sí, sí, sí. Para que no le cojan. Tú imagínate al niño. Sintió pánico, tuvo claro. un acceso de responsabilidad. Claro, con las ruedecitas, estas chiquitinas que llevan los niños pequeños para que no se caigan. Claro, sí. se dio el golpe y dijo, ¡pum, no! Para que se va a liar. Claro, claro. Vio que a lo mejor había causado un grave conflicto en su familia porque, claro, no era la primera vez que lo hacía. Claro, será ya reincidente. Claro, claro. Entonces salió corriendo del coche, huyó, agarró el triciclo o bicicleta con apoyos. Sí. Y se fue a... Todavía lo están buscando. Ah, todavía lo están buscando. Dijo, en el triciclo pasaré desapercibido, ¿no? Pues sí que es una promesa del triciclo, el sí, niño. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, este es... ¿cómo se llama este ciclista alemán que corre tanto? El alemán Ulrich. Ulrich, eso. Ulrich, es verdad. Este es el futuro Ulrich. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué se sabe del accidente? ¿Qué se sabe del padre? Pues del padre no se sabe nada. Yo no, creo que por vergüenza... Debe estar consternado. Algo. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que un peatón presenció la escena, corrió hasta el automóvil para quitar la llave de contacto, para evitar que pasara un mal mayor. Sí. Y se sabe que los daños a las carrocerías de los dos vehículos están valorados en más de 3.000 euros. En más de 3.000 euros. O sea, que la que montó el... Angelito. El golpe era bueno, ¿eh? Hombre, sí, sí. Le dio con ganas, además. Y el padre tenía el coche asegurado con franquicia, ¿no? Claro. Por lo menos. Qué barbaridad. Bueno, pues es el caso insólito de este niño alemán, supongo que se llama Manfred, y sigue todavía pedaleando por las autopistas alemanas, que por cierto, como no hay límite de velocidad... Claro, el niño va en el triciclo a toda pastilla. Y cuesta abajo. Sí, sí, sí, sí. La última vez que se le vio, bueno, había superado a un Mercedes. Qué tremendo esfuerzo. Bueno, ya no llevaba ni las ruedas de apoyo. Sí, sí, sí, sí. No, no, ya no hacen falta. Y lo malo que, wow, el niño lo que necesitaba era velocidad, ¿no? Y lo malo que se iba quejando en el triciclo cuando adelantó el Mercedes diciendo, fíjate, esto me pasa por no haber dado bien el giro, porque lo suyo es que yo estuviese aquí con mi coche. Exactamente. Bueno, pues esto no es nada. Esto no es nada comparado con lo que les vamos a contar, amigos. Estamos ahora en Brasil, y pentacampeón del mundo de fútbol, pero en cuanto a ladronicio también van bien estos. Atención, porque tenemos un autobús de la policía que ha sido asaltado por los ladrones. Así es. Sí. 4 hombres. Noemí no puede ahora mismo con la vida. Hemos dejado pasar. Un ataque de risa y no puedo. Hemos dejado pasar el autobús. Total. 4 hombres armados asaltaron en la madrugada del martes un autobús que transportaba 46 policías desarmados. Y los despojaron de todos sus objetos personales. Fíjate. Dice, ¡eh! El caso es que los policías viajaban hacia la ciudad de El Salvador para participar en un torneo deportivo. Pobrecitos. Claro, no llevaban ni los fusiles de asalto. Nada. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Ni las ametralladoras. Nada. El caso es que ninguno supo reaccionar ante los delincuentes. Y no llevaban ni las porras ni nada. Pues no debían de llevar nada. Hombre. Porque, vamos. Iban en bermudas para estar el partidillo de fútbol. Claro. 46 policías brasileños. Que sean sorprendidos de esa manera por 4 asaltantes armados hasta los dientes. Nada, sí, además acabaron sin uniforme. Pero ni siquiera... ¿Pero cómo? Artes marciales o algún... ¿Cómo se llama de esto? ¿Un champú antiviolación? Friday, nada. Los ladrones les obligaron a entregar las billeteras, los relojes y los teléfonos. A los 46. Bueno, les desplomaron a modo. Y no se llevaron los asientos de milagro. Y se fueron. A ver, se fueron yo creo con el niño quedaron este. Con el niño con alemán. Con el niño alemán. Qué barbaridad. Y más les dejaron en cueros. En cueros, en cueros. Sí, en el uniforme, ¿eh? Qué poca vergüenza. Bueno, en Brasil están acostumbrados, pero claro. Sí, bueno, a la policía. Claro, fíjate los policías en cueros diciendo, qué vergüenza, y se van a enterar que no me he operado. Que no me he operado en tanguilla o algo. En tanguilla. Que allí es muy... Sí, allí es muy frecuente, sí. La playa de Ipanema. Bueno, pues desde aquí saludamos a la policía brasileña y ojalá que logren detener a estos bandidos, porque esto es un deshonor. Esto es una vergüenza. Llegar los 46 en calzoncillos a la comisaría diciendo, nos han atracado. No os vais a creer lo que nos ha pasado. Cuando os cuente lo que nos ha pasado, bueno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, gente sin escrúpulo. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues el compañero Juan Antonio Cebrián. Ahora tenemos el fin de semana por delante para disfrutar, seguimos escuchando la estupenda programación de Onda Cero, llegan los Goma Puma, nuestros compañeros de informativos para ponernos al tanto de la actualidad, y el próximo domingo, eso de la 1:12 en Canarias, regresamos con nuevas aventuras, nuevas emociones en vuestra querida Rosa de los Vientos. Ahí estará la tertulia Zona Cero, la tertulia de las 4C con Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y todos los asuntos del misterio. Por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo domingo. Que se dé bien.